En esta jornada histórica, el pueblo y los organismos de derechos humanos reunidos en esta histórica plaza decimos bien fuerte: ¡nunca más! ¡Nunca más impunidad! ¡Nunca más torturadores, violadores y apropiadores de niños! ¡Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad! ¡Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad! ¡Nunca más terrorismo de Estado! ¡Nunca más genocidas sueltos! ¡Nunca más el silencio! No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina, ni que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan que hacerlo. Nuestro pueblo, ejemplar durante tantos años en defensa de la memoria, no merece ser condenado al olvido. El miércoles pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría el vergonzoso fallo que beneficia con el 2-1 al genocida Luis Buña, abrió la puerta a la impunidad. Los responsables de tamaña decisión, y hay que recordarlos, hay que tener memoria. Esta decisión fue tomada por los jueces Carlos Rosenkranz, Horacio Rosati y Elena Caito de Nolasco.